Ale, ¿qué pasa? Ahora sábado a la noche, ya domingo, mirá la hora que es, y otra vez hay movimiento abajo, esta radio no descansa, hay un ¿qué es? Un tren de la alegría. Es el tren de la alegría, pero mientras vemos a la gente que está, a los muñecos, sí, que no, supuestamente son, vienen los sábados a la noche, son que son seres. De Trualá, vamos a dar las vías de comunicación para que la gente se vaya comunicando con los Corolla aquí en la Nacional Rock, amigo. Vamos con el mail corolla@radionacional.gov.ar. Tenemos que hablar de San Lorenzo, todavía no hablamos de San Lorenzo, pero mientras tanto, mientras nos ponemos en órbita con el fútbol, está llegando el tren de la alegría y están llegando los amigos. Dejalos de pasar, decir a Curra, dejar de seguridad que pase, dale. Bueno, pase. ahí llegaron. Blapa fuerte, que no te escucho. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Corolito. Qué lindo es entrar a este estudio. ¿Dónde está Tito Larrea? Que me pase un tango. Y chucu. ¿Puede sentarse ahí o se queda parado usted? Es que yo ya estoy parado. Yo soy medio peticito. ¡Cállate, retonto! ¡Hey! El único grande aquí soy yo, el profesor Neurus. ¡Hey! ¡Desacatado! ¡Van a marchar preso, van con mis sonidos, nombre de la ley! ¡Vamos, vamos, que estamos en la radio! ¡Pórtense bien, nos van a marchar todos presos! ¡Vamos, desacatado! Hoy en el ranking de Trulala. ¿Qué tenemos? Tenemos una cosa impresionante. Pero Papucho, cosa gorda, ¿cómo le va, Corolito? Bien, qué lindo es estar en la radio los sábados a la noche o los domingos a la madrugada, porque hoy vamos a presentar a un amigo de Trulalá. Oaki, no me digas que trajeron ese disco horrible que ustedes en la época de Trulalá no solo escuchaban, sino que veían en la televisión. ¡Oh! A ese muñecote, regordote, medio feoche y bastante zurdito, con la zurda de Gachi Ferrari. ¿Cómo? ¡Oh! ¿Cómo? ¿Qué le pasa a Gold Silver? ¿De quién está hablando? ¡Retonto! ¡Cállate, Gold Silver! ¡Cuéntale, Corolito! ¿Qué estamos hablando? ¡Del libro gordo de Petete! Porque Petete, así como lo han visto con Gachi Ferrari, el gran Petete que se tuvo que exiliar no solo de Trulalá, sino del país y del mundo. Petete es un gran pensador. Hubo fuga de cerebros con Petete, que no solo hizo no solo hizo el programa de televisión, sino que hizo un disco. Claro, retonto, como dice Neuro. Hizo el disco gordo de Petete. Y eso se escucha hoy en Trulalá. Y esto les quería preguntar, ustedes por ahí lo saben mejor. ¿Fue perseguido por Macri por ser amigo de Trapito? Claro, lo sigue persiguiendo esta gente del PRO, porque dicen que está muy ligado con Trapito. Y para que me doy una pitadita. Ahí está, esa, y ahora sí, y chucu, Don Pucho va a presentar el amigo Petete de su disco, el disco gordo de Petete, la canción del libro gordo en el puesto número 3 del ranking de Trulalá. Adelante, Petete. Un volcán entra en acción. ¿Qué distancia hay a la luna? ¿Quién inventó la vacuna? ¿Cómo nace un caracol? ¿Cuántos años tiene el sol? En el libro gordo la respuesta encontrarás, y mientras te diviertes todo aprenderás. En el libro gordo la respuesta encontrarás, y mientras te diviertes La canción del libro gordo, Petete, qué lindo Petete. Blaba fuerte Petete, que no te escucho. Hablaba, tiene la voz muy aguda Petete. Claro, es como yo soy Oaki y él es Petete. El libro gordo. Porque la gente que escucha en la radio se cree que sos Petete. El libro gordo te enseña, el libro gordo te tiene. Y Oaki te dice contento, mamá cocodrilo, que es un boliche que entretiene. Y chucu, esperado. o aquí, no digas fuerte que te vas al cabarulo, porque se va a enterar tu papucho y se pudre todo este... ¡Qué redondo! ¡Basta de jolgorio! Ahora vamos al puesto número 2 de nuestro ranking del disco gordo de Petete. Miren lo que estamos haciendo en la Nacional Rocks. ¿Qué hay? ¿Están locos? Un grande de la música. El número 1, La vida de Beethoven. ¡Buejejey! ¡Adelante, Petetus! Hoy el libro gordo abrimos y a un artista sin igual un homenaje rendimos por su genio musical. Ludwig van Beethoven nació en Bonn, Alemania, en el año 1770. Oh, yo soy Goldsilver. Oh, aquí, ¿cómo escuchan esta música? Recién en el ranking de Trulalá y en el puesto número 2 estábamos escuchando La vida de Beethoven. ¡Ju, ju, ja, ju, ja, ju! Y ahora en el puesto número 1, escuchen bien, corolitos, escuchen bien, amiguitos de la Nacional Rock. La canción se llama... ¿Cómo se llama? La canción de To. Escucha. Ganó el puesto número 1 esta semana. Subió 15 posiciones. La rana nana y el sapo popó fueron a buscar al pato Toto. Y juntos los tres llamaron también al cine nene, al ganso soso y al tirororo. Entonces los seis fueron a llamar al gato Toto y al chancho chocho. Y todo después fueron a buscar al grillo grigri, al puma mamá y al gallo yo yo. Y bailaron todos juntos al compás del to to to. Y bailaron todos juntos al compás del to to to. Y chucu chucu chucu, de que en el puesto número 1 y subiendo 15 escalones esta semana, la canción del to to to del disco gordo del gran Petete y sus amigos. ¡Retontos! Este fue el ranking de Trulalá. Pero antes de despedirnos, siempre, siempre presentamos a algún amiguito de esa época que nos venía a visitar a Trulalá. ¡Adelante, amiguitos! Con esta mano le pega un pipa. La vieja de los colores. Los coroles. Acá están los coroles. ¿Cómo lo va, los coroles? El socio Luis Andrés, cara. Escúchame una cosa. Están robando todavía la radio. A la radio no me. ¿Dónde está la gran Malvinas argentina? La gran Malvinas. La vieja de los colores. La vieja de los colores. ¿Qué más? Está viviendo Trulalá. Es una mezcla de Bilardo y. Está viviendo Trulalá. Es un amigo mío que tanto ve. Sí, apá, sí. ¿Con quién se lleva mejor? ¿Qué está con? Con Larguirú, Larguirucho. El larguirucho. Hágame un larguirucho. ¿Cómo imita a Luis al larguirucho? Larguirucho, ve los colores. Larguirucho, ve los colores. Ese. A todo bien la peli. El hippie. Yo era hippie. Ahora sí. El profesor hippie. Pompey. La gatore. Pero Bilardo, el profesor hippie, el profesor patagónico. Y los saludos. Felipe. La vieja, ve los. Sí. ¿Quién es? La vieja, ve los colores. Así lo tiene. Se fue Luisito. Cada tanto vienen personajes raros que bajan de algún lado y salud un homenaje al querido Luis Andrini. Este que claro, lo trajimos a Luisito, un homenaje de los muchachos de Trulalá para toda la teleaudiencia de la Nacional Rock. Y este fue el ranking de Trulalá. Vamos, redondo, vamos al tren de la alegría. hasta las 2 de la mañana aquí en Nacional Rock. Te acompañamos Los Corol por 93.7 en FM, www.radionacional.gov.ar, y desde ahí encontrás la etiqueta para la Nacional Rock. Las 24 horas desde todo el mundo, Nacional Rock, corol@radionacional.gov.ar. El destino me vuelve a traicionar. Te juro que no puedo.